Esta mañana miré tu retrato y aunque no me creas, siento lo mismo por ti. No sabes cuánto yo te sigo amando. Extraño tus peleas. Quisiera oírte reír. Pudiendo estar tan cerca, tú porque tan lejos. Y yo volviéndome loco mirando tu foto, imaginando verte aquí otra vez. Pudiendo estar tan cerca, tú porque tan lejos. Y yo volviéndome loco mirando tu foto, imaginando verte aquí otra vez, bebé. Fui a la perfumería y compré el perfume que tú sabes. Fue la noche cuando me acuesto, se lo echo a la almohada para poder soñar contigo mil y una maravilla. Pero cuando despierto vuelvo a la misma pesadilla. De tanto pedirle a papá Dios me duele la rodilla. Pensé que con droga y mujeres te olvidaré a la milla. De alcohol mil botellas y después pa' mil francos. Pensamiento suicida con una pistola si en el carro. No sé si apunte bien el psico, porque yo manda que te manda y no recibo ni un recibo. No sé si tú sabes que yo estoy vivo o pienses que estoy muerto. Me estoy volviendo loco como Berto. En el amor nunca he sido un experto. Tuve que ir al hospital, doctor, recéteme algo. Yo estoy mal, llevo noches y noches despierto. Lo que hago es pensar, bebé. Me la paso solo encerrado en mi cuarto, imaginándote muy cerca de mí. Siento tu aroma aquí. Y los doctores dicen que para esto no hay vacuna, que mi estado se altera cuando baja la luna. Y aunque no me canse, tiene más cura un cáncer. Aquí en mi corazón encuentre su balance. Esta mañana miré tu retrato y me di de cuenta que si ya no te vuelvo a ver, no sé qué va a ser de mí. Vagabundo sin un rumbo, sin compañía. Mi cama fría, triste y vacía. Extraño tu presencia. Quisiera oírte reír, pero por cosas de la vida dices que ahora te perdí por siempre. Cupido se olvidó de mi suerte y ahora mis ojos no ven. El Mueca Fuendel The Most Powerful Rookie Farruko Alex Gargola Nehoy Dalmata The Broken Famous The Kings of Colombia J Balvin The Business.